Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi nuevo podcast de mi página web, joseluiscardenas.com. Hoy día miércoles 8 de abril quiero compartir con ustedes más a modo de mis reflexiones personales sobre coronavirus y superstición. El coronavirus ha generado, al igual que muchas pandemias en el mundo, una serie de posturas y actitudes en el ser humano que bordean la locura. Efectivamente, el ser humano frente a una situación de catástrofe busca la explicación a aquello. La palabra superstición se forma de una raíz indoeuropea, estar de pie y encima o sobre, superstitio. El latín superstitio o superstitionis, nombre formado con el prefijo super y que proviene del verbo stare, estar de pie, se trata de una formación muy similar a supertes, el que sigue estando de pie por encima de una situación. Supertes es también una raíz latina de donde proviene la palabra superviviente, por lo tanto la superstición está relacionado con ese término. La palabra latina se refiere a todo lo que está por encima de lo establecido entonces, que persiste, pervive en la mente de la gente como un elemento añadido. Su significado abarca las observaciones de la realidad, el objeto desconocido, el temor a lo religioso, los tabúes, las creencias y todo tipo de veneraciones y chupercherías religiosas y populares. Entonces el término que le damos hoy está basado justamente en creencias y en supuestos. ¿Y por qué quise tomar este tema con el coronavirus? Que el ser humano en una situación de pandemia o en una situación de catástrofe busca explicaciones y busca culpables. Esta semana en el Reino Unido se observaron varios atentados contra torres del 5G, del sistema de telefonía que hoy día es furor para quienes navegan en Internet, puesto que promete altísimas velocidades. Pero pareciera que en el continente europeo la locura no es diferente de la locura de otros países. Una rápida búsqueda en Twitter hace ver que si no hay pruebas específicas sobre la relación de estos actos vandálicos, sí estarían relacionados con la teoría conspirativa de que en el fondo el 3G tuvo que ver justamente con la explosión de este virus en un laboratorio, además provocado de una manera intencionada. Es una situación que justamente aparece en muchas catástrofes naturales. Recordemos las teorías conspirativas que históricamente han estado en la humanidad. La RAE dice que superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Por lo tanto, es justamente en lo que nos enfrentamos hoy en día. Y bueno, yo estaba viendo dentro de mis recorridos online justamente algunos memes y algunas cosas que aparecen, ¿ya? Y dentro de esta especie de complot internacional aparece el 5G desplegado en 2019 y justamente como consecuencia el coronavirus. Pero no nos olvidemos que el H1N1 del 2009 coincidió con el 4G. La influenza del año 98 tuvo coincidencias con el 3G. El cólera, que llegó a nuestro país, siendo que era una enfermedad asociada a países centroamericanos. El cólera que llegó el año 91 y que causó algunas muertes también en Chile, tuvo relación y algunos lo vinculan al 2G de telefonía móvil. Y si así seguimos, la influenza del año 79, vinculado con el 1G cuando empieza la telefonía móvil y la comunicación en esa banda de frecuencia. Incluso algunos más, que van más lejos en el tiempo, dicen que en el año 1918 la gripe española, que mató, no nos olvidemos, alrededor de la mitad de Europa, estamos hablando alrededor de 50 millones de personas en el año 1918, investigadores y pseudocientíficos dicen que estuvo relacionado con las ondas de radio que empezaron a utilizarse en el espectro de comunicación mundial en aquellos años. Las pandemias mundiales siempre han tenido en forma paralela teorías conspirativas, no es nuevo eso. Como ahora la atención se centra sobre las preguntas sobre el origen y propagación de estas enfermedades, obviamente el ser humano acude a todo lo que nosotros tenemos alrededor de las redes sociales con fake news y con una serie de videos y audios que evidentemente a veces son alarmistas y otras veces son educativos. Es difícil separar ambos y algunas veces son literalmente fraudes o locuras de grupos de gente. ¿Para qué vamos a hablar de los terraplanistas? Cuando hablamos de teorías conspirativas, describimos la suposición de que un grupo que opera en secreto trata de controlar y de destruir una institución, a un país o incluso al mundo entero. Eso es lo que dice el historiador Michael Butter de la Universidad de Tubinga. Pero vayamos al tiempo del siglo XIV, al siglo XV. La peste negra, la peste bubónica, nadie sabía su origen. Los rumores sobre presuntos envenenamientos de pozos se extendieron rápidamente y los supuestos autores fueron encontrados con la misma rapidez y colgados en la plaza pública. ¿Quiénes eran estos? Los judíos, con su plan diabólico para dominar el mundo. La pandemia, así inexplicable, fue explicada política y religiosamente y terminó en expulsiones y en una xenofobia brutal. Estamos hablando del siglo XIV, todavía no llegamos a la Alemania nazi con las teorías conspirativas de los judíos. Pero lamentablemente las teorías conspirativas de este tipo no son exclusivas de esa época, que están llenas de supersticiones. Entre los años 1918 y 1920 azotó la gripe española. ¿Ya? En la Primera Guerra Mundial acaba ya de terminar. Y cuando se investiga, declararon la enfermedad como un veneno alemán, un arma desarrollada artificialmente por la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Alemanas. Vayamos ahora a la división de Alemania. El escarabajo de la papa, este tubérculo muy común en Europa y en nuestro continente, no fue una enfermedad, pero fue una plaga extraordinariamente grande en la antigua RDA. Cuando amenazó con destruir casi toda la cosecha de papa en 1950, la propaganda socialista lo declaró como un arma estadounidense, específicamente para sabotear el Alemania del Este. Tenemos también la operación Dietrich. Sin embargo, es difícil hallar una enfermedad que haya experimentado una campaña de desinformación tan elaborada como el SIDA. En el año 83, la KGB soviética difundió rumores en todo el mundo de que Estados Unidos había desarrollado el SIDA como un arma biológica en Fort Detrick. De ahí viene la operación Detrick. La habría probado en prisioneros homosexuales y otras minorías. Y habría culpado luego a África de su origen. Pero en 1985 el biólogo germano-soviético Jacob Segal escribió una fundamentación pseudocientífica donde indicaba que era una efectiva arma biológica eficaz para el dominio, digamos, de estas grandes potencias. Posteriormente, biólogos y profesionales médicos rechazaron su tesis y apareció como una teoría conspirativa más. Ya en el año 90, vamos al ébola. ¿Ya? Lo que funcionó para el SIDA también podría aplicarse en este caso para el ébola. Para mediados de la década de los 90, la Unión Soviética ya había desaparecido. Las autoridades sanitarias controlaban cada vez mejor el SIDA. Sin embargo, un grave brote de ébola que se produjo en África generó una alarma. Algunos de los mismos teóricos de la conspiración que ubicaban el origen artificial del SIDA en los laboratorios de Estados Unidos señalaron nuevamente hacia ensayo de armas biológicas en las instalaciones militares de Fort Detrick, pero esta vez en Portsmouth, en el Reino Unido. Y sigamos con las teorías conspirativas y vámonos a las garrapatas. Una vieja leyenda que también funcionó con otra enfermedad. En 1919 el parlamentario republicano Chris Smith hizo varias solicitudes al gobierno de los Estados Unidos, que a su vez pidió al Pentágono que revelara documentos secretos sobre la cría de garrapatas militarizadas que existieron entre los años 50 y 75. Según, comillas, un estudio, cierre de comillas, que habría sido publicado, fueron esas y no otras garrapatas en las que habían traído una enfermedad llamada Lyme. Y seguimos con las bioarmas y la demencia digital. Efectivamente, La revolución digital ha complicado esta situación. Los rumores y las mentiras se propagan a través de redes sociales y vemos al abrir nuestro celular cada vez explicaciones más disparatadas. La verdad es que la historia de los virus son, digamos, propias de nuestra especie, son propias de todas las especies vivas. Y por lo tanto, es un hecho que el coronavirus es un virus al que solo podemos superar mediante investigación, la higiene, la atención médica serias. Hay un destacado médico epidemiólogo coreano que tiene un video muy largo en YouTube, por la misma razón muy poca gente lo lee, lo escucha y lo revisa. Hay información muy interesante acerca de cómo van mutando estos virus. El coronavirus es un virus que ha existido durante muchos siglos en el ser humano y en las especies. El único problema es que se nos ocurrió a los humanos comer serpientes y estos murciélagos. ¿Ya? Cuando yo fui a vacunar a mi perra, hace pocos meses atrás a todo esto, todavía no estaba la pandemia, pero la veterinaria me dijo, esta vacuna también incorpora el coronavirus. Y yo dije, coronavirus para los perros. Sí, efectivamente, hay variantes de coronavirus para todas las especies. Tuvimos la mala suerte de que un virus mutante se traspasara entre dos o tres especies que normalmente no ocurría y que se dispersó en el mundo gracias a la globalización que tenemos de productos, de personas, de transporte. Pero hay que estar tranquilo, hay que estar resguardado en las casas, hay que ser obediente, hay que ser humilde, hay que aceptar la información médica como válida y no dejarnos llevar por todos estos miedos que son atávicos en nuestra especie. El miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, son atávicos. Y eso nos recuerda justamente la impermanencia de la vida. Cuando nosotros nacimos, venimos con una marca biológica de nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. ¿Ya? Lo dice mucha literatura del ámbito, digamos, oriental y también del pensamiento católico cristiano. Nuestro destino es morir. El punto es cómo morimos, cómo nos exponemos nosotros a una enfermedad. Si efectivamente tenemos las herramientas de la ciencia, las herramientas de la medicina, las herramientas digitales para poder estar resguardados. Así es, estas son mis reflexiones diarias, producto de mi encierro y mi enclaustramiento. Salgo cada dos días a comprar algunos víveres y accesorios para mi cotidianidad y no se me ocurre nada mejor que compartir estas tertulias diarias con ustedes, a quienes agradezco que se tomen el tiempo de escuchar estos semejantes disparates. Un gusto y que estén muy bien.